Y cómo están mis super amiguísimos del podcast de prueba. Estamos de regreso después de una semana de intenso trabajo e intensos problemas técnicos. Pero bueno, no hay problemas técnicos nuestros, pero problemas técnicos del trabajo. ¿Cómo estás, Yudiel? Desde el lado feo de la ciudad. Bien, bien, gracias. Aquí desde el Estado de México, capital mundial de la delincuencia. Aquí sobreviviendo. Como dices, fue una semana muy, muy pesada. En un mes muy, muy pesado. En un año terriblemente pesado. Qué año. Pero ahí la llevamos. Qué añito, güey. Sí, ya. Ya me urge que se acabe. Ah, te faltan, ¿qué? 2 meses, ¿no? Sí, 2 meses completitos. Ay, casi, casi. Pero pues son los meses más fríos y culeros y lluviosos que tenemos por aquí. Pero, pues, a mí me gusta más, yo prefiero el frío que el calor. Totalmente. Fíjate que en la tortuga estuvieron hablando de eso. El pedo es que, pues tienes razón, güey. El pedo es que en la antigüedad el frío estaba de la... El invierno era la peor época. Ahorita somos unos malditos privilegiados, güey. Sí, pues en ese entonces no comías. Si no tenías tu guardadito. No, deja de eso, te morías de... De frío. De frío, güey. No teníamos nada tan... Algo tan bonito como calefacción o buena ropa o casas resistentes al frío. No, era horrible, güey. Sí. Sí, pues por eso la gente emigraba a otros lugares más cálidos. Claro. Hasta el, como decíamos la vez pasada, hasta el grandioso invento de la agricultura, la ganadería, ya pudimos irnos defendiendo. Claro. Teníamos refugio, provisiones, alimentos. Pero bueno, ahorita lo que tenemos son problemas de computadoras... Problemas de discos duros, no, bueno, todo un desmadre. Tenemos también ransomware, problemas de respaldos, que se van pero luego regresan milagrosamente. Es todo un caso. Magia de la computación. Sí, o tecnología demasiado avanzada para que la entendamos. Sí, no manches, ¿cómo te ha ido a ti? Que tuviste un encuentro cercano con las fuerzas especiales. Güey, todo te pasa. Sí, yo pensé que era normal, pero me dices que no, que no a todo el mundo le pasa. Sí, tuve un suceso extraño, exótico en la oficina hace un par de semanas. No, menos. Lo que pasa es que, bueno, te cuento. Mi oficina, todo el piso está en un primer piso, valga la redundancia. En la planta baja está el comedor, está un pasillo grande que conecta el estacionamiento con la entrada peatonal al almacén. Y hay entrada, hay escalera por los dos extremos. Yo estoy más o menos en medio de los dos. Entonces ese día estaba yo ahí trabajando tranquilamente. Estresado a full porque pues, tenía un montón de cosas que hacer. Como siempre. Y de repente veo que empiezan a venir los compañeros del extremo del fondo hacia acá. Y empiezan y conforme van pasando van diciéndoles a todos que salgan. Apurados, se les veía cara de espanto pero sin caer en pánico. Todos así como que concentrados, ¿no? En caminar rápido, no gritar, no hacer nada, pero salir. Yo no sabía qué, pensé que había sonado la alerta sísmica, pero yo no la había escuchado, o que había algún incendio de aquel lado. Total, pues me paré, tomé mi teléfono que tenía en el escritorio y me fui. Pues con toda la manada, ¿no? Claro, no vas a dejar tus cosas ahí. Sí. Luego llegando al estacionamiento... Que me encuentro con un comando fuertemente armado. A la verga. Como de 5 o 6 personas. Todos con armas largas. No sabría decirte qué tipo de armas eran. Pero eran así grandes. no sé si eran ametralladoras, cuerno de chivo o qué, pero M16, sí, AK-47. Sí, imponían. Sí, no sabría decirte, no sé, de armas. Pero sí, la verdad sí impresionaban. Y pues todos con pinta de malandros. Entonces pues lo que pensé fue, ok, ya nos están asaltando. Sí hubiera dejado mi teléfono en el cajón de mi escritorio. Y pues ahí llegamos todos. Ya ahí entre la confusión, vi que había una señora que tenía un gafete de una procuraduría de policía de aquí de la ciudad. Entonces dije, como que a lo mejor son policías, porque ni uniforme ni nada. Esa señora con su gafete era la única que tenía una cierta identificación. Entonces, pues todos esos se quedan así de seis, ¿no? De que, ¿y todos esos de dónde salieron? Ya uno de los jefes de ahí del área de almacén y otras áreas de ahí se acerca, empieza a hablar con ellos y ya empiezan a decir pues que nos regresemos a nuestro lugar, que no pasaba nada. Y a uno le empezaron a gritar. Que González, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el pinche González, güey. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? Siempre el pinche González tiene que cagarla. Y pues yo no sabía ni qué había pasado, que nadie sabíamos, ¿no? Todos estábamos en shock. De hecho, pues la mayoría decía, no, pues como estamos aquí, pues todos querían pasarse hasta atrás. O sea, que si ahorita nos rafaguean a todos, pues yo quiero ser de los últimos, ¿no? Entonces ya abren el portón y todos estos se suben a su camioneta para meterse. Ya sabes, acá es súper de película de los Almada. Su camioneta, te das cuenta, una Lobo, de esas que no traen cabina atrás. Entonces ahí van, se suben todos, nada más para meterse al estacionamiento. Ya fue el último que vi porque pues ya yo me metí. Ya después, del área de recursos humanos pasaron, a pedirnos disculpas, que no, que había sido un error, que los disculpáramos, que nos tranquilizáramos, que no pasaba nada, que era parte de un operativo. Su puta madre. Ya después me enteré que lo que pasa es que habíamos tenido robos a las camionetas de reparto. Entonces, por ejemplo, en una plaza aquí en Coacalco, en el estacionamiento de la plaza, la vaciaron. La directora general de la empresa consiguió los videos del estacionamiento de la plaza, etcétera. Y ellos consiguieron que fuera este comando a detener a los choferes. Porque llegaron a la conclusión de que todos los robos y todo era, los choferes estaban coludidos. Entonces fueron por ellos. Entonces, entre que estaban ahí y todo, a uno de los policías estos se le ocurrió subir a las oficinas con todo y su superarma. Entonces, en cuanto lo vieron, pues todos se paniquearon. Este desconocido que hace aquí con un arma, pues vámonos todos. Y de ahí salió todo. Pues sí que no mames. Sí, pues ese era González, el que se le ocurrió subirse. Y ya es el que alertó a todos. Sí. Oh, pero qué mamada. Entonces estos pues ya se los llevaron y pues ya, no, ahí sí ya no sé qué pasó con ellos, ya nunca volvieron. Ah, no mames, qué ineptitud total de la policía del Estado de México, güey. Sí, quién sabe. Y te digo, ni siquiera uniformados ni nada. Ahora también te contaba que hace entre 6 meses y 1 año, en la empresa que está al lado, es una de pinturas. Y en una ocasión que yo salí a comer, estaba ahí sí un comando tipo como SWAT, pero eso sí con sus máscaras, todos uniformados, todo bien. Que igual estaban sacando a todos los empleados de esa empresa. Cuando yo salí ya en la tarde ya cuando terminó mi jornada, todas las puertas de esa empresa estaban con sellos. Ah. Al día siguiente, ya estaba todo abierto, todo normal. ¿Quién sabe qué pasó? No sé por qué, pero... O sea, sí pasó también en la empresa de al lado. Entonces, sí, me doy cuenta de que tengo una vida bastante activa e interesante. No manches. Eso solo pasa en el Estado de México, güey. Me cae. No, yo pensaría que era en todos lados. Pero pues no, fíjate. No, no. Le hacen la vida interesante a uno. No, es un desmadre eso ahí en el Estado de México, güey. ¿Sabes qué? El pedo es que como que les vale madre ya a la gente también. Ver gente armada, policías así. Ah, cabrón, ¿qué? ¿Qué le pasó a mi video de qué? Ah, no, ya veo que te muevas. A ver, déjame ver. Qué pasión. A ver, ahorita corregimos esta madre. Vamos aquí y ya me veo otra vez. Ah, mira qué bonito. ¿Por qué está Misfit enfrente de la cámara? Buena pregunta. ¿Sigue enojada conmigo? Yo creo que sí. Sí. Hola, Misfit. No te escucha. No tiene altavoz. Ya sé. Pero sí, se te queda viendo raro. Che gato. Ah, güey. Es un pedo. ¿Sabes? Pero es que ¿sabes qué también es un pedo? El asunto que tenemos en México ahorita. ¿El del aeropuerto? No. Otro. Los migrantes. Sí. Hemos decidido hacer este episodio nada más por el gusto de discutir. Ahorita, como saben, en México hay un desmadre con estos señores que vienen mayormente de... ¿De dónde? De Honduras. De Honduras, la mayoría. La mayoría. Pero mira, yo tengo un pedo con estos tipos porque, en primer lugar, nunca se les negó la entrada. De hecho, te he comentado que vi el video donde se les decían, ¿saben qué? Pues fórmense, organícense, les vamos a dar un permiso de entrada, un permiso temporal de 30 días, ya después ustedes ven lo que hacen, si piden asilo, un pedo así, o si ya se quieren tramitar algo en México, pero la documentación mínima les pedían, básicamente una identificación, pero pues que pasaran ordenadamente, porque son un chingo, eran un chingo, y de hecho siguen siendo un montón. Hoy, no recuerdo si fue hoy o ayer, que entraron otra caravana que como de 2000 migrantes también. No sé si sí. Te sabías esa. Sí, escuché. Y pues sí, es un pedo, güey. Yo lo que veo es que pues esta gente también está desesperada, pero no es forma de hacer las cosas, güey. Yo he discutido mucho en redes sociales también, me han tachado de pendejo, no me importa. Pero güey, son criminales, güey. No puedes, dar la bienvenida a gente así. Al menos yo no puedo. No sé, yo sé que tú sí. Tienes un poco más de empatía con la gente. No, es raro. O sea, sabes que yo no me caracterizo por mi afecto hacia el mundo en general. Pero, no sé, esto es un tema bastante peleagudo porque... Siento que es uno de esos temas en donde las dos partes tienen razón. Como tú dices, sí, efectivamente, lo hicieron mal. Entraron de manera errónea, atropellada, brincándose la ley. Pero no sé por qué es así la gente. Digo, yo estoy consciente de que muchos de ellos realmente su necesidad es real. O sea, me pongo a pensar en lo que debe de ser preferir venir aquí a México, que es un país que no le puede garantizar la seguridad a sus propios ciudadanos, y atravesarlo de lado a lado para llegar a Estados Unidos. Preferir eso que quedarse. O sea, no me imagino cómo será su vida allá. Una mierda para que decidan eso. Una mierda para que decidan venir a México. Mira, su sí, Misfit, cállate. Su argumento de ellos es que vienen para México camino a Estados Unidos. Cosa que, ¿sabes qué? Yo no les creo. Yo creo que están conscientes que no van a llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos los he escuchado que dicen, no, ¿sabes qué? Es que yo quiero México. Así de, pues, bueno, güey, pero no, al menos esos güeyes lo admiten, pero muchos otros no, güey. A mí lo que me choca es que la gente diga, no, es que nada más vienen de paso. Güey, no vienen de paso, güey. Hoy, no sé si escuchaste Encaso. Sí. El Encaso de hoy. Hoy uno de estos desintegrados, no me acuerdo quién fue, contaba. Ah, no, uno de Cuautitlán Izcalli, que es de los que agarran a los migrantes que vienen montados en la bestia, son de los que les toca a él ver. Y sí, él contaba que muchos de ellos piden dinero, no quieren ni trabajos, ni trabajitos, nada. Igual la ropa que les regalan, la agarran y la tiran si no les gusta. O sea, vienen en plan de denme, denme, denme. Eso es a mí lo que me recontracaga. Y estos tipos no son diferentes. Hay que decir la verdad, no son diferentes porque sí he visto comentarios de varias personas, sobre todo, por ejemplo, de Chiapas, que le dicen, ¿saben qué? Les regalamos ropa, comida, la comida sí la agarraron. La ropa la encontramos después tirada en un parque. Yo digo, güey, pues, eso no es estás aceptando la caridad de la gente, pero la estás lo estás también mandando la chingada. A mí también también yo vi que igual a muchos les ofrecieron trabajitos, ¿no? Pues barre, no sé, quieres 20 pesos, bárreme la calle. Y dicen, no. La misma actitud de los migrantes que vienen montados en la bestia. Yo saco más pidiendo que trabajando. O sea, de, güey, pues, vienes con esta actitud de mendigo que a mí me caga. De hecho, no sé si te he comentado muchas veces que yo, por ejemplo, los mendigos de la calle o los que piden dinero en los cruceros, no les doy nada, güey. Porque sé que estos tipos nada más quieren lo fácil, quieren pedir cosas y ya. Pues sí, y eso es algo bastante común. Estirar la mano nada más. De hecho, ellos saben que si llegan a pasar a Estados Unidos, ahí sí van a tener que chingarle, güey. Nada de que, ay, dame, dame, estiro la mano y dame. Aquí en México no sé por qué hay esa actitud tan fácil de los mendigos y de la gente que pide dinero en la calle, de dame dinero, soy pobre, me veo pobre, tengo una discapacidad, y estira la mano, una ayuda, joven. Güey, a mí no me regalan nada, güey, yo trabajo. ¿No será por nuestra condición católica? Yo creo, de esa de ayuda al prójimo y así. Ayuda al prójimo, porque por ejemplo en los Estados Unidos, pues, ellos que no son católicos, tienen mucho más la cuestión del trabajo, que romperse el lomo para conseguir las cosas. Y como dices, pues también los mexicanos que van de aquí a Estados Unidos, pues ellos no van a pedir, ellos la mayoría van a trabajar. Prácticamente todos los migrantes. El estereotipo de, no, pues es que el jardinero pues es mexicano. Y es que el chofer es mexicano. Ponle, son chambitas, pues quizás no las mejor pagadas allá, pero comparadas con lo de aquí, es otra cosa. Sí, es otro. Y pues todos tenemos familia y todos conocemos gente que pues está en esas. En esas situaciones, sí. Y mira, yo se los decía hace algunos años a algunos parientes míos que fueron deportados de Estados Unidos, en específico a mi tío y a un primo de ahí del pueblo de mi padre. Ellos fueron deportados de Estados Unidos y de hecho yo les dije, no, pues ni modo, güey, te tocó la migra a pechugar porque pues tenían todo el derecho de sacarte. Me dicen, ¿y sabes qué? Agarraron la onda. Me dijeron, no, pues sí, tienes razón. La ley es la ley. Y es que, ¿sabes qué? Cambió mucho su mentalidad cuando viajaron para allá. Entendieron que estaban infringiendo la ley y estaban en una situación de ilegalidad. Pero hácelo entender a un centroamericano, a un hondureño, a un guatemalteco que también vienen. Hácelo entender. Digo, ¿sabes qué? Güey, estás en ilegalidad. La migra tiene todo el derecho de agarrar y decirte, ¿sabes qué? Pues, ni modo, compadre, de regreso a tu país. Y más si haces algo criminal. Si te agarran robando o si te agarran agrediendo a alguien, ellos tienen todo el derecho de sacarte. Sí. Pero ¿sabes qué? Sí. Por solidaridad no lo hacen. Y también algo que, por ejemplo, yo vi en algunos comentarios de, sobre todo de choferes, es que decían que los inmigrantes se subían a los, bueno, se suben a sus camiones o a sus camionetas sin pedir permiso, para nada más para que los lleven, para que les den el ride. Y yo digo, güey, al menos pide permiso, güey. Mira, yo sé que son personas sin educación, desesperadas, pero esa no es forma de hacer las cosas, güey. Pues sí, eso es cierto. Sí, qué bonito sería que pues, todos pudiéramos pasar a cualquier país, a cualquier lado donde querramos. Pero pues tristemente no es así. Ay, todavía. Por eso hay fronteras, güey. Sí. Sí, sí, sí. Pero tú, ¿cómo ves la posición también de los que los defienden? Pues es que se defienden desde el punto de vista de las emociones. De que pues, son seres humanos como yo, que sufren, que tienen hambre, que tienen frío, que padecen, pero pues lo que, como decíamos hace rato, ¿cuántos de ellos van a llegar? ¿A cuántos de ellos no van a acabar enterrados en una fosa común por el narco? O por cualquiera. Digo, no es necesario ser un gran criminal para matar gente en este país, que en este país sin ley. Y más aún si no tienen si no tienes, por ejemplo, un respaldo de la policía. ¿Tú crees que un policía se va a, por sobre todo, no sé, un policía municipal, si llegan a pasar, no sé, por Sinaloa, ¿tú crees que los va a defender? Va a decir, chinguen a su madre, son migrantes, güey. ¿Y tú crees que les va a importar si matan 3 o 4? Nah, claro que no. O sea, agarran a gente por trata de blancas. Yo lo que veo también es que los números les dan fuerza y se van en estos números tan grandes para, pues, para protegerse. Sí, tener protección entre ellos. Aunque también tiene sus contras, porque aunque están más o menos organizados, la bronca también es para las ciudades pequeñas donde van a pasar esos tipos. No tienen capacidad las ciudades pequeñas. Y mucha gente, igual de Chiapas, por ejemplo, Tapachula, decían, es que llegan un montón de gente, todos estos tipos, 3.000, 4.000 tipos, y al parque, ¿y cómo los atiendes? Tienes que sacar alimentos, frazadas para que no se mueran de frío en la noche, tienes que hacer un chingo de cosas para que todos estos tipos, pues no, no se mueran, que de hecho ya se murieron algunos. Sí, de hecho algunos se regresaron, otros siguen, y pues como decíamos hace rato, pues ahí van a ir quedando, porque pues pueden ir consiguiendo trabajitos, los honestos. Aquí alguien los va a agarrar y se va a aprovechar de ellos. Sí, seguro. Entonces los meten en una maquila ilegal, algo, trata de blancas, lo que sea. Los usan de carne de cañón. Sí. Entonces no es no es bueno, no, aunque se les quiera ayudar, porque el Estado mexicano está gastando recursos en ellos. Claro. Lo poco que puedan vigilarlos, su albergue, sus tiendas de campaña, donde los puedan ir metiendo mientras, pues es dinero que nosotros estamos poniendo como contribuyentes, como país, como contribuyentes. Entonces sí, no hay mucho para dónde hacerse. aunque se les quiera defender y ayudar, pues no. Lo ideal sería que llegan, ok. Decía López Obrador que les iba a dar trabajo para la construcción del tren, ¿no? ¿Para del Tren Maya o qué pedo? Sí, algo así. Algo así escuché. Entonces, así de, bueno, si no hay trabajo para los de aquí. Exactamente. Porque pues, esa es otra, de que nosotros aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues también recibimos mucha migración de los estados de la República. Sí, sí, sí, pero bueno, es que ahí ten en cuenta que sí recibimos migración de otros estados, pero son mexicanos, güey. Sí. Sí, o sea, pero siguen siendo migrantes que igual huyen de la miseria, huyen de algo, de la delincuencia en ciertos estados, ciertas ciudades, y pues vienen a caer aquí. Sí, pero mira, aquí me van a tachar de xenófobo. No es nuevo esto, pero lo hacen legalmente. Lo hacen legalmente, son mexicanos, son miembros de nuestro país, de todo esto, de todo este enorme país. Y otra cosa también que no han visto los migrantes es que, de hecho, no sé si has visto la ruta de migrantes. Creo que apenas iban a salir de Chiapas. Güey. ¿Apenas? Chiapas es gigantesco también. México es realmente gigantesco. No tienen ni idea de estos tipos. Que México es una cosa enorme, güey. Por ejemplo, en Guatemala fueron 400 kilómetros más o menos que han recorrido hasta ahorita. Pero para mínimo para llegar a la frontera son 2000 kilómetros. Para la frontera con Estados Unidos es la más cercana. O hasta 4000 kilómetros para Tijuana. También lo que no ven los migrantes es que no tienen una protección real aquí más que los números. Sí, sí. También güey, se van a quedar aquí en México. De hecho, yo casi te aseguro, te apuesto, te juego plata a que llegan a la Ciudad de México a pedir trabajos de, no sé, de vendedores informales, van a vender, no sé. Igual muchos se van a dedicar a la delincuencia. Sí. Los trabajos que ni los mexicanos quieren hacer. Exactamente. Parafraseando a Fox. Pero te digo, viene con esa mentalidad de soy migrante, vengo de una situación fea, dame dinero. Sí, pues es que es lo más fácil. Y pues se acostumbran. Ponle, ¿qué te gusta? El 10% que sí sean honestos y que realmente quieren venir a trabajar. O menos. Todos los demás, pues, vienen de paso, hay que ayudarles, Diosito se lo pagará. Y ya. Sí, sí, sí. Con eso de que son nuestros hermanos, centroamericanos, hondureños, hay que apoyarlos porque, como te digo, vienen de una situación fea, vienen con niños, vienen con mujeres. Sí, güey, pues siempre han venido con niños y con mujeres, güey. Uh-huh. El pedo es que tampoco los han usado de chantaje emocional para que los dejen pasar. Obviamente ponen a las mujeres a los niños primero, porque pues, a ellos no les van a pegar los polis, güey. Y todos los labregones atrás queriendo pasar de gratis, güey, aprovecharlo. Uh-huh. Sí, no, eso sí está mal. Y es que muchos dicen, a lo mejor ni son sus niños, a lo mejor hasta se los robaron en una de esas. Sí, sí, sí. Mira, ahorita estoy viendo un tuit de un tal Fadlala Akabani, que dicen, tan solo poseen aquellos que pueden cargar a sus espaldas, no son delincuentes, hay entre ellos madres, niños y hombres. Obviamente, güey, pero hay delincuentes, güey. Mira, este güey es empresario, sociólogo, y tiene en su Twitter México con AMLO. Ay, claro. O sea, todo un morenista. Y te digo, pero ve la forma en la que entraron, güey. O sea, rompiendo rejas, chantajeando con niños. Yo no les tengo fe a estos tipos, la verdad. Sí, no, pues es bien complicado. Es muy complicado, tratar de ayudarlos, güey. Mira, yo también le decía a un amigo, ¿sabes qué? Pues, si vienen de una situación culera, de mierda, pero yo no los voy a ayudar, pero aunque tampoco les voy a hacer la vida más fácil. Obviamente, con no los voy a ayudar, quiero decir que no les voy a facilitar recursos, no voy a, a donarles nada, por ejemplo, de comida, de ropa, no, no, no, pues eso, la verdad es que, ¿para qué? ¿Para que la tiren? Nada de dinero, güey, si ni siquiera le doy a los vaguitos de mi colonia, más que a veces, no sé, les doy, no sé, unas tortillas o algo de comer, pero pues dinero no les voy a dar. Sí, ¿no? No, no, no. Y a lo largo del camino pues hay casas, ¿no? Las casas del migrante donde los reciben, donde pueden descansar, comer e irse. Eso es bueno. O sea, cabiendo eso no tendría la necesidad de estar pidiendo. La bronca es que ahorita que me dices de los albergues de migrantes y los albergues municipales, no son suficientes para toda esa gente, güey. No lo son. Tal vez aquí en el DF lo puedan ser, puedan abastecer a esos 5.000, 7.000 migrantes, que la cifra más conservadora es más o menos como de 4.500 de la actual. Obviamente que ya hay más o menos como, ¿qué? Casi 1.000 solicitudes de asilo. Que ahí sí, estos 1.000 sí se pusieron vivos y dijeron, pues vamos a hacer las cosas bien, ya que pasamos, aunque sea mal, pues vamos a poner una solicitud de asilo y ya tenemos más o menos una situación más o menos regularizada. Pero todos los demás, les valió madres, güey. Digo, la misma migra les decía, no, pues igual pueden solicitar asilo político, porque pues su país está de la chingada, y México, pues, ha solicitado muchos, no solicitado, ha aceptado mucha gente que pide ese tipo de protección. Y ¿sabes qué? Me llama la atención que mucha gente de Venezuela ha venido aquí a México precisamente pidiendo ese tipo de asilo, pero todos legales. Y ¿sabes qué? Ellos tienen, ahora sí que todos los derechos, que pueden tener con su embajada, todos sus privilegios, como migrantes, aquí con visa de trabajo. Y y estos tipos sí supieron hacerlo bien. Eso te habla más o menos bien de los venezolanos. Que dicen, si vienen. Que bueno, también ellos la tienen más difícil, porque vienen de más lejos. Ajá, claro. Pero te das cuenta que ya viniendo con una visa de trabajo, con con un estatus de refugiado político, de con asilo, dicen, y es una ventaja mucho más grande con que venir cruzando la frontera, cruzando el río Suchiate en lanchita o nadando, güey. Nadando, sí. Sí, sí. Y es que pues ahí entra la cuestión de las... O sea, no sé quién los está organizando para que se avienten así. Ya ves que hemos escuchado que si es George Soros, el que si es Trump, la Open Society Foundation, claro. Sí, sí, sí. Entonces, a mí no me parece que sea así tan espontáneo. Alguien debe de estar organizando esto detrás. Aunque mira, para ellos no creo que sí fue bastante difícil. Porque sí escuché historias de que mucha gente vendió, por ejemplo, hasta su colchón para salir de ahí de Honduras. Pero digo, no. Esa es otra, de que ahorita si los regresan... No tienen ni que caer. Ah, que regresan, ya no hay, no tienen nada, exacto. ¿Qué van a hacer? Pues sí, güey, pero es triste, pero... No puedes echarle la culpa de eso a México. Pues no, pero... Digamos, desde un cierto punto de vista, aquí hay demasiado país para todos. O sea, sí cabemos todos. Afortunadamente, sí cabemos. Digo, suena muy feo, pero lo mejor de México pues es que es México y lo peor es que está lleno de mexicanos, ¿no? Pero el país da para mucho. Si ponle estos 4,000, los repartimos entre todos los estados, ahí en unas ciudades que ayuden en algo. Si quisieran realmente ese asilo, pues se les puede acomodar en alguna parte. Yo creo que el país da para eso y pues muchos más. Claro, pero la onda es que también ellos quieran aportar, güey. Yo no los veo con afán de aportar. Los veo con afán de que el gobierno mexicano les solucione muchas cosas, les dé vía libre y a ver si pueden llegar a Estados Unidos. Que sí. Tú, yo y muchísimos migrantes, casi te diría el 95% de ellos sabe que no va a pasar a Estados Unidos, güey. O sea, ni a putazos. O sea, no van a poder aplicar la misma que aquí de poner a las mujeres y a los niños enfrente y déjenos pasar. Ahí sí no aplica, güey. Con los gringos no. Sí. No, y allá sí les van a tirar a matar. Sí, claro. No a matar, a balas de goma, pero les van a no, tirar. No, yo digo los Minutemen, esos sí van a tirar a matar. Ah, sí, claro, esos sí les vale madre. Ellos ven que son morenitos y váyanse al diablo, morenitos. Sí, no les importa si son mexicanos, guatemaltecos, brasileños, de donde vengan. No les importa si son niños, no, si son mujeres embarazadas o ancianos, güey. A ellos les va a valer madres, a ellos es get off my lawn. Sí. Y como te digo, muchos de ellos lo han hecho y ¿y tú crees que enfrentan cargos? Pues obviamente no, por eso lo siguen haciendo. Sí. Porque pues son inmigrantes ilegales. Están orgullosos de esos. Digo, si fueran con una visa de trabajo o algo, ahí sí son más respetuosos de la ley. Algunos. Y cada vez menos. Cada vez menos, sí. Pero te digo, ¿tú cómo ves la forma en la que entraron? Tú sí los... Mira, yo les decía, por ejemplo, a nuestro super amigo, el Arcángel Clam. Digo, saludos a él. Un gran saludo a él, que seguro no nos va a escuchar. Vale, madre. Ese güey yo le decía también en Facebook, porque ese güey es un politólogo de Facebook. Decía, opinólogo. Opinólogo de Facebook, incendiario. Troll. Anda, va a llover por ahí. Shazam. Ese güey yo le decía, imagínate que... le ponía un ejemplo. Imagínate que un... no, estos inmigrantes indigentes irrumpen tu casa, se come tu comida, usa tus cosas, se sienta en tu sillón a ver tu tele y le cambia de canal. Y tú no lo vas a poder sacar porque si no te verías mala onda. Me dicen, no, es que eso es una falacia, güey, es un ejemplo, es exactamente lo que está pasando ahorita, güey. Esa es una falacia lógica, me decía. Digo, no, güey, no es eso, güey. El pedo es que es una analogía de lo que está pasando ahorita, güey. Si estos tipos vienen y por sus tanates rompen rejas usando a los niños de chantaje y pasan a México ilegalmente, que no pueden pasar, la migración tiene todo el derecho de sacarlos. Y me dicen, no, es que México tiene que ser, es de frontera libre y la chingada. Y le digo, güey, sí, pero... En la legislación, la migra tiene todo el derecho de sacarlos. Que sí, tienen derecho de guardar sus derechos humanos, pero no tiene por qué respetar su derecho al libre tránsito en México. De hecho, el derecho al libre tránsito en México es para los mexicanos y para las personas de nacionalidades que tengan pasaporte que no requiera visa. Porque sí hay países que no requieren visa para entrar a México, pero Honduras o Guatemala no son uno de ellos. Así como nosotros tenemos visa para... No, con el puro pasaporte, ni siquiera la visa, podemos pasar a ciertos países. Sí. Pues, por ejemplo, es de lo que se hablaba cuando se implementó el famoso TLC, que podríamos en algún momento tener paso libre a Estados Unidos y Canadá, como en Europa, cuando entró el euro. Exactamente. La eurozona. Pero eso nunca va a pasar. Pon tú que pueda pasar, pero en esta generación no lo vamos a ver. No, ni en esta ni en 10 por lo menos. Pero mira, por ejemplo, ahorita estoy viendo la nota. 130 países a los que los mexicanos pueden viajar sin tramitar una visa. Obviamente sí tenemos que tener el pasaporte. Pero por ejemplo en Brasil, Argentina, podemos entrar sin eso. Órale, ¿no sabías? Interesante eso. No, mi experiencia en el extranjero es muy limitada. Por ejemplo, sobre Costa Estados Rica, Unidos, Colombia, y Mérida, República Dominicana, Haití. Nadie quiere ir a Haití. No. Entonces, y algunos países de Europa, por ejemplo, Portugal, Dinamarca, Mónaco, Noruega. Pero pues ahí ya entra la legislación de la Unión Europea. A Oceanía, casi toda Oceanía, pero Oceanía está de la casa de la chingada. Porque, por ejemplo, de Oceanía, Australia no podemos entrar sin visa. A Fiji, a Nueva Zelanda, Palau, Samoa, Micronesia, todas esas sí podemos. Pero, por ejemplo, Australia no. Directamente, sí tendríamos que tramitar una visa. Ok. Pero igual. Y es que esa es otra cosa, de que esto no es algo que le pasa nada más aquí en México. Esto está pasando en España, esto está pasando en Inglaterra. Parece que no es que nos comparemos con países importantes y de primer mundo, pero ya somos Europa, güey. ya somos importantes. Es que sabes, o sea, ¿cómo estarán para que a nosotros nos vean así, de querer venir aquí, de ver como esto un lugar mejor? Claro. Es lo que no puedo. Es que, bueno, es que muchos, iba a decir sudacas, pero no, es despectivo para ellos, pobrecitos. Sí. Muchos latinoamericanos ven a México como el patio trasero de los Estados Unidos, pero muchos otros, la gran mayoría, ven que es un país mucho más próspero que el suyo. Me vas a decir que estamos peor que, no sé, Venezuela, estamos peor que Honduras, que El Salvador, que Colombia. Bueno, Colombia iba. No, pues no. Colombia iba. Sí, ¿no? Nosotros estamos como que primera en términos futbolísticos. Por ejemplo, Chile está muy No alcanzamos bien. A ser segunda división, pero somos primera. Tampoco somos primera división, pero somos ahí, algo de entre medio. Pero muchos centroamericanos igual quisieran irse, no sé, a Chile o a México. Chile también está muy bien, nada más la onda es que les entiendas, porque no se entienden nada de los pinches chilenos. Yo no los entiendo, güey. Son como los indios hablando inglés. I don't understand English, my friend. Vuelva pronto. Claro, claro, claro. Sí, es que es muy complicado. Mira, porque, por ejemplo, si no sé, si hubiera una intención real de los países por acabar con toda esta cuestión de las migraciones, pues hay lugar en donde acomodarlos. Por ejemplo, en Canadá tienen extensiones enormes de tierra sin gente donde podrían acomodar a muchas muchas personas. Australia igual, y son países con buenos niveles de vida. Sí, pero ¿por qué no se van para allá? La onda es ¿por qué no los dejan entrar? Sí, la onda es que sí son países con buenos niveles de vida y grandes extensiones, pero esos niveles de vida también requieren personas que estén preparadas. O sea, ellos sí, no, porque los trabajos básicos, pues alguien los tiene que hacer, no, pero alguien tiene que hacer la limpieza, alguien tiene que sembrar, alguien tiene que pescar. Sí, claro, pero son países que ya tienen una buena base en nivel de eficiencia y de en su economía, de productividad más que nada, y estos tipos no vienen con esa educación, con esa cultura del trabajo, con esa con esa productividad que ellos necesitan en el país. Mira, es como los japoneses también. Ellos sí quieren migrantes, pero quieren migrantes preparados. A ellos no les sirve un migrante hondureño que no sepa hacer realmente nada. Nada. No les sirve. Porque todos ellos ya están, son súper preparados y son gente que ellos requieren. Ellos requieren gente con alta capacitación. Igual, no sé, en Canadá. En Estados Unidos hay trabajo para todos. Desde sí. La maquila hasta los campos. Los jornaleros. Aquí la en México también. Todo. Claro. Pero ellos creen que también ya cruzando Estados Unidos ya se les va a hacer la vida mucho más fácil. Y obviamente y no. Es una ilusión muy, muy fea. Cuando si es que llegan a la frontera. Sí, más a últimas fechas. ¿Tú crees que lleguen? Por ejemplo, yo tengo una tía que ella la regresaron creo que 3 o 4 veces. Anda. Hasta que no sé cómo lo hizo, que ya se quedó allá. Y ya lleva pues, que como 30 años ya viviendo allá. ¿Se casó con un gringo? Ya se quedó. Sí. Se casó con un gringo. Obtuvo la nacionalidad. Nah, pues ya. Sí. Y ya. Así sí. Ya la hizo, ya tiene sus hijos y todo. Pero como están las cosas actualmente, es bien complicado. Ya, pues ahorita el que más se ha beneficiado de todo esto es Trump, que está endureciendo su política y la gente que, pues sí los ve que vienen, ve que no es una metáfora de que vienen los extranjeros a invadirnos, sino que realmente ve que sí ya ahí vienen, hay videos y todo. Entonces eso le está ayudando ahora que ya vienen las elecciones de término medio. Ah, cierto. Y si él gana, si él empieza a controlar más las cámaras, pues quién sabe cómo se vayan a poner las leyes migratorias para los que ya están allá. Ah, pues se van a poner todavía más fuertes, todavía más difícil. Sobre todo para los que vienen sin papeles. Digo, sí. No sé, nosotros como mexicanos se nos hace un poco más fácil tramitar una visa. Es más fácil que nos los den a nosotros que a un hondureño que viene de ilegal. Sí, sí, sí. Obviamente con sus restricciones, con sus investigaciones y todo lo que requieren ellos. Pero pues en general ellos no creo que vayan a pasar. ¿O tú hasta dónde crees que lleguen? ¿Hasta Sinaloa, tal vez? Pues yo creo que se van a ir quedando en el camino. ¿Van a ir disminuyendo poco a poco? Sí, ponle de los que son 4,000. Más o menos. Bueno, la yo cifra más grande dice 7,000. Ponle que sean 7,000. Yo creo que si llegan 700 son muchos. ¿Un 10%? Sí. Pero ya demasiados. Pues más o menos como las caravanas que se arman normalmente, las pequeñas. Pero esas son las que más más sufrirían, por ejemplo, con extorsiones del narco, trata de blancas o no sé, para recolectarles los órganos. Sí. Sí, porque ya una vez llegando a la frontera, sí hay formas de pasar. Claro. Pero cuestan. ¿Y cómo las van a pagar? ¿Cuerpomatic? Pues sí, o que los van a hacer ¿cómo se llaman esos que son los que transportan la droga? Ah, mulas. Ándale, las mulas. Así que te meten un condón con cocaína en el culo y pásale. Ajá. Sí, las famosas mulas, los pueden usar para esos. Sí, o prostitución, según. Pero imagínate cómo van a llegar para... ¿Qué te gusta? ¿Un mes? ¿Van a ir llegando hasta la frontera? ¿Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo tardarán? Sí. ¿Qué te gusta que caminen diario? ¿Unos 20 kilómetros? Pues yo creo que 20 kilómetros sí se lo pueden echar fácil, porque pues lleva niños, lleva mujeres, ancianos, pues sí, 20 kilómetros. Que se tardarán 4 meses a lo mejor. si son 2000 kilómetros a lo mínimo que necesitan. ¿Cuánto le echas tú más o menos? Son vamos a ponerle que son 3000 kilómetros. Sobre 20 que caminan diarios, son 150 días. No, son 5 meses. Imagínate, 5 meses de peregrinación. La bronca es que, ¿cómo van a sobrevivir esos 5 meses? ¿George Soros les va a financiar 5 meses? Obviamente no, van a vivir de la tierra, güey, de lo que puedan encontrar, de la caridad de la gente. De la tierra, ¿hasta crees? Podría ser. Pues sí, como dices, de la caridad de la gente. Y eso es algo que supongo que es lo que decíamos hace rato de nuestra ascendencia cristiana. Que pues aquí todos tenemos, como decimos, todos tenemos parientes allá. Todos hemos escuchado esas historias de los paisanos que están sufriendo del otro lado. Y pues los ves y te sientes identificado. Entonces, si puedes, pues les ayudas. Es lo más común, lo más humanitario, por decirlo de alguna forma. A lo que nos lleva pues los sentimientos, la experiencia. Un estadounidense no tiene ni idea de cómo es, de lo que es estar pasando por eso. Claro, sí, pero nosotros sí tenemos idea. La bronca es que, como tú dices, lo ves los que los defienden se están moviendo por eso, por sentimiento. No están viendo las cosas con objetividad. Aunque ellos dicen, no, es que por solidaridad, sí, por solidaridad, todo lo que tú quieras. Pero ve también las cosas con objetividad, ve también las cosas desde el punto de vista del gobierno, de las ciudades por donde van a pasar, sobre todo las ciudades chicas, que no tienen capacidad para albergar a toda esa gente que viene de a gratis. Sí. Y como te decía, muchos de ellos no te dicen, si le dicen, bueno, te doy 10 pesos porque barras la calle, digan, nah, dame los 10 pesos mejor. Y si le dices, no importa, yo saco más pidiendo que trabajando. Y esa es la costumbre que se les va quedando, güey. Sí. Eso es lo que a mí me saca de onda también. Sí, aquí en la zona, aquí en Naucalpan, a últimas fechas, como de un año para acá, también cada vez hay más. ¿Más y más qué? Migrantes. ¿Ah, sí? Pidiendo. Ajá. Uh-huh. Sí, aquí, por ejemplo, en el puente para Lomas Verdes, de unos meses para acá, ahí se ponen a pedir. ¿Ah? Aprovechando el que se hace un embotellamiento y siempre van los coches a vueltas de rueda y van en medio. Ah, sí, es cierto. Ya sé cuál, ya sé qué parte me dices. Y van a pedir cosas, ¿no? O sea, ellos les vale madres, no agarran, no sé, una cajetilla de, no pueden comprar una cajetilla de cigarros con lo que piden y de ahí venderlo. ¿Mm? O comprar chicles y empezar su, no sé, aunque sea de vendedores de calle ahí para generar ingresos. Ellos nada más quieren pedir. Sí, los como los de aquí, ¿no? Que se suben con su caja de paletas. Y pues, a ver, te dejan una paleta, pues hay lo que quieras comprar. Aunque a mí me han tocado unos más inteligentes que piden para comprar los dulces y empezar a vender. Ah. No sé si te han tocado. No, esos no me han tocado. O sea, que suben y te piden una cooperación para que ellos puedan comprar dulces y ya empezar a trabajar bien. Y empezar a vender, sí. Ah, que te hagas como que inversionista. Que me van a que hagas un Kickstarter. ¿Cuántas acciones me van a dar por eso, güey? Sí. No, mira, eso es técnica inteligente, aunque pueden aplicarla todo el tiempo y jamás comprar los dulces y pues ya de esto también sacamos. Uh-huh. Ah, sí. También es algo que me choca de ir al Estado de México. Que la gente que se sube a. No a vender. Porque eso los entiendo, te venden, no sé, un chocolate, unos chicles, lo que sea, cadenitas, pulseritas, lo que sea, o tocan una canción, hacen algo, güey. Los que me chocan son los que piden, los que se suben a pedir nada más, güey. Eso es lo que me choca, güey. O sea, haz alguna gracia, cuenta un chiste. Hasta, al menos, por lo menos hay payasos que se suben a los transporte público y te hacen reír, que son buenos. O que cantan una Sí. canción o venden algo y dices, bueno, pues, están haciendo su luchita. O sea, no ¿Los magos no te han están. tocado? ¿Cómo? ¿Un mago no te ha tocado? No, no me han tocado los magos. A Ese ver, quisiera aquí verlo. hay en la ruta de aquí del Poli a Progreso. Luego se sube un mago. Pero fíjate, está haciendo algo, te está ofreciendo algo de entretenimiento, algo Sí, se está ganando el dinero de alguna forma. No está Como, pero también, por no está ejemplo, estirando la mano. me tocó una vez, bueno, no varias, de hecho, unos que se suben y dicen, no, pues es que nosotros somos de la, por decirte algo, de la patrulla antirrobos de aquí de la Ay, ruta. ajá. Entonces, les venimos pidiendo una cooperación porque los venimos cuidando, que no los vayan a Ay, asaltar. ajá. Y con cara así de que, híjole, bueno, sí, me siento asaltado. Y esos son los que hacen que uno desconfíe de los demás. O los que se ponen en las terminales de autobuses. No sé si te han tocado esos. A pedir una cooperación porque ya se van a regresar a su pueblo, porque aquí no encontraron oportunidad. Yo supe de una conocida, bueno, una conocida de mi ex, que ella sí fue y le compró el boleto y la subió al camión y todo. Y a las 2 cuadras se bajó del camión y se regresó. Ah, hijo de puta. Y pues tú lo ves y no, pues cómo era, no, pues era una señora así con sus trenzas, su rebozo, su caja con sus cosas. Y hasta la caja pues la echaron ahí en el equipaje y todo. Pero no, a las 2 cuadras se bajó Sí, y se es que regresó a la ellos terminal a quieren seguir pidiendo. ellos quieren dinero, no quieren ayuda real, quieren dinero. Sí. Y es algo que a mí me, te digo, a mí me choca. Y ahí la cosa Y es, por eso no les doy más ¿cómo dinero. diferencias a alguien que sí realmente le está pasando mal? Ajá. O sea, la bronca es que van a pagar los que realmente necesitan el dinero, los que sí están en una situación fea, por los otros. Pero es que ya no te puedes confiar. Mira, me decía un conocido mío que siempre le daba a un señor que pedía. ¿Cómo se llama? Que siempre andaba como temblando y con y con, ¿cómo se llaman estas? Con un bastón. Okay. Dice, no, pues siempre yo me dice, yo siempre le pasaba y le daba algún dinerito. No sé, 10, 5 pesos. Dice, bueno, pues ya para que ¿cómo se llama? Para que se compren Para que tacos. se compre un taco o algo, para que no ande así. Pero una vez ya lo vio en otro lado. ¿Y qué crees? El señor andaba corriendo con unos buenos tenis, unos buenos O sea, otra persona. O sea, el mismo güey. Pero andaba corriendo ya con unos tenis de marca, buenos. Sí, ya fuera de Ajá, servicio. ya fuera de servicio, ya fuera de personaje. Y que lo vio y dijo, no mames, no vuelvo a darle a dinero a este tipo de gente. Y sí, ya desde ahí ya no le dio nada. Y de hecho lo vio y hasta lo saludó y le dije. Y ya cuando lo vio el supuesto El inválido, mendigo. se sacó de onda y volvió a temblar y a hacer el acto, Sí, güey. un milagro. Así de. Gracias, Dios mío. Ajá, claro. Ay, no. Sea, esa gente no puedes confiarle, no puedes confiarle en su discapacidad, porque muchos la fingen. Hay gente que la finge, realmente. Sí. Sí, es que es todo un arte. Y así ha sido siempre. Si tú lees Los Miserables, te habla de la corte de los milagros, ¿no? De que todos fingían que les faltaba un brazo, que les faltaba una pierna, y pues en realidad estaban bien. Sí, o sea, No, es cierto, es El Jorobado de Notre Dame, perdón. claro. Porque es un para ellos es un negocio, es una forma de vida. Y también te digo, para estos migrantes también, o sea, muchos de ellos van a caer en en estar pidiendo cosas. A mí una vez me tocó uno, bueno, varias veces. Varias veces. Estaba en el auditorio, llega uno y me dice, no, pues es que sabes que es que me asaltaron, necesito dinero para regresarme a mi casa, ya le di creo que 5 pesos, ¿no? Ya eso fue una vez en el auditorio. Luego, como la semana, allí en Miscuac, llega el mismo señor con el mismo cuento y no me reconoció, ¿no? Ajá. Pues quién sabe cuántas veces, a cuánta gente se lo dirá. De que no, pues es que me asaltaron y necesito dinero para regresarme a mi casa. Ya, ahí ya no le di. Y luego me lo volví a encontrar a la semana en otro lado, no me acuerdo en dónde. Ah, no manches. Y lo mismito. Ya después ya no lo volví a ver, ya me preocupé por él. Dije, a lo mejor ahora sí ya, ahora sí le pasó algo. Pero sí son tremendos. También aquí, por ejemplo, yo antes solía ir mucho al cine aquí a Mundo E. Y muy frecuentemente me encontraba una señora que vendía, que llevaba a su hija para vender dulces, que para la escuela. Y la niña, pues así toda graciosa y chistosa y de que muchos colores y esta paleta llena de sabor y así agradable la niña, ¿no? Pero vez tras vez, tras vez, tras vez, ahí estaba la niña. Entonces dices, ya esto no es normal, esto no está bien, esto es explotación infantil, ¿no? Claro. Y pues eso es lo que ocasiona que ya no confíes en la gente. Y pues hay gente que si lo necesita y no va a recibir la ayuda que requiere. Pues sí, te digo, muchos migrantes van a caer en eso. En el camino fácil de del negocio de la mendicidad. Porque pues no les gusta, o sea, no les gusta ganarse el dinero trabajando realmente. Si ellos ven que que es más fácil pedir, van a pedir. Sí. Sí, no les importa lo que opinen de ellos, su apariencia ni nada. Es todo parte del mismo personaje que están creando. Claro. Pero bueno, nos van a tachar de xenófobos, de anti-inmigrantes, de poco colaborativos con la gente, que no tenemos empatía, que somos unas malas personas. Y sí, está bien, güey, es válido. También entendemos por qué. Ya dijimos que entendemos que por qué están migrando, aunque no es la manera, pero digo, son gente desesperada. Pero sí, mira, si ya caminaron quién sabe cuántos días para llegar a la frontera, pues ¿qué te cuesta formarte? Ajá, ¿qué te cuesta formarte unas 3, 4 horas ahí, güey? Más aprovechas y descansas, te echas un sueñito. Y entonces sí, pasen y sí, ajá, lo que gusten, aquí les ayudamos. Aquí les ayudamos, no hay pedo, no les estaban cerrando la frontera, güey. Pero bueno, pues así lo quisieron hacer. Estas son las consecuencias que de hecho frenaron una caravana. Ahorita acaba de entrar otra. Pero entre más gente sea, más difícil va a ser frenarlas. Sí, y ahora por ejemplo el gobierno de aquí de México, pues qué ayuda les va a dar, si ya están nadando de muertito. Ajá. Y y deja de eso, güey. Más rencor va a causar entre los mismos mexicanos. Van a decir, oye, güey, pues ¿cómo lo estás dejando pasar así de fácil? Estás dando ayuda y a nosotros, que somos realmente mexicanos, no nos estás ayudando. Sí, la gente en la sierra, en Veracruz, en Oaxaca, que también tienen muchas necesidades. O sea, todos esos recursos también hay que ayudarles, que estás destinando a los migrantes, ¿por qué chingados no se los estás destinando a nuestros propios mexicanos? Y no es por ser nacionalista, güey. Es porque así es. O sea, yo como mexicano tendría que tener más derechos y privilegios que un hondureño que viene de ilegal. O sea, tendría que tener más preferencia. Y es que es así, porque las fronteras son así, por eso están las fronteras. Que sí, está mal que estén y que feo, pero pues no vivimos en un mundo mágico ni en un mundo bonito. No es una utopía este mundo, ni ningún país. por ahora. Nada, así va a ser siempre, no te preocupes. O sea, hemos avanzado bastante, pero estamos a varios decenas de años de una utopía. O de una sociedad. Y vamos para atrás ahorita. Todo lo que se pudo haber ganado ya se está retrocediendo. Sí, claro. O sea, como te decía, por ejemplo, los venezolanos nunca se los hicimos de pedo para venir para acá. Todos ellos tramitaban su visa de trabajo como refugiados y nunca se las hicimos de pedo. De hecho, yo tengo unos conocidos que igual son vinieron de Venezuela, que igual hacían arepas y todo eso, pero pues vinieron a trabajar, güey. Estos güeyes no vienen a trabajar, vienen a pedir dinero. O sea, y qué feo, pero pues así es, güey. Pues sí. Qué triste. Pues sí, pero pues, te digo, que nos tachen así de pendejos y de xenófobos, pero nosotros, al menos yo no lo voy a hacer. Es esto claro de que si no piensas como yo, eres un pendejo. Yo no lo voy a hacer. Sí, no, pues que le, yo tampoco, pero pues si quieren pasar, quieren ir a Estados Unidos, pues que les vaya bien. Ojalá lleguen. Sí, sabemos que no van a llegar, pero igual no les voy a hacer la vida más difícil, pero tampoco se los voy a facilitar. Y bueno, este polémico programa por hoy ha terminado. Nos van a desmonetizar de YouTube, que no, y también de ya perdimos con esta una oportunidad de poner family friendly en nuestro programa, tocando temas polémicos. En Evox y en iTunes nos van a tal vez nos bajen. ¿Viste que bajaron a los de los memes de NPC de Twitter? No. Chécalo, está bastante divertido. Twitter baneando cuentas que se burlaban de los NPC. ¿A poco? Sí, está bastante cagado. ¿Se les fueron entre los bots que sacaron? No, ahorita terminando esto te lo muestro. Va. Cámara. Esto ha sido el podcast de prueba desde la CDMX sin agua. Se despide el feo. Desde el Edomex con poquita agua en vísperas de que ya no tenga nada. Se despide Yodiel. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Adiós.